Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy Venezuela honra el legado y la siembra de Luis Camaleón García, pelotero criollo catalogado en su época como el mejor tercera base. En la Liga Profesional de Béisbol Venezolano, participó en los equipos de Navegantes del Magallanes, Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Comenzamos las informaciones. Titulares. Anuncian a los ganadores del Festival Nacional de Pesebres. Presidente Maduro saludó al pueblo venezolano por reinicio de actividades escolares y laborales. Rehabilitado consultorio tipo 2 en el estado Lara. Sector privado y campesinos suman esfuerzos para el crecimiento económico. Cuba reitera la necesidad de cumplir acuerdos migratorios con Estados Unidos. Ministro para la Juventud y el Deporte resalta preparativos para este 2023. Cultura. El pasado 6 de enero, Día de Reyes, fueron anunciados los ganadores del primer Festival Nacional de Pesebres desde la Casona Cultural Aquiles Anzoa, en un acto dirigido por el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas. Buenos días, feliz año, feliz Día de Reyes, Venezuela. Hoy 6 de enero estamos reunidos acá en la Casona Cultural Aquiles Anzoa con los integrantes del jurado del primer Festival Nacional de Pesebres, organizado por el gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro Moros, con una convocatoria que se extendió entre el 4 de diciembre del año pasado y que movilizó a una cantidad muy importante de postulantes con sus distintas categorías de pesebres en esta tradición hermosa venezolana que ha sido declarada además Patrimonio Cultural de la Nación Venezolana. Pero el jurado estuvo conformado por el sacerdote católico Numa Molina, la periodista María Antonieta Peña y la presidenta de la Red de Arte Aracelis García. Entre los ganadores de la primera edición de este festival se encuentran Querepacupay TV por Pesebre de Espacio Público, Ana María Campos de Pequivén por Pesebre Institucional y Pedro Araujo por Pesebre Tradicional. El Ministerio para los Pueblos Indígenas cumplió 16 años al servicio de las comunidades originarias este 8 de enero. El Ministerio para los Pueblos Indígenas fue creado por el comandante Hugo Chávez Frías con el firme propósito de visibilizar a los más de 40 pueblos originarios que hacen vida en nuestro territorio. Este ministerio está integrado por los viceministerios para el Vivir Bien, Formación y Saberes Ancestrales y Hábitat, Desarrollo Comunal e Identidad para los Pueblos Indígenas. Son las 12 y 10 minutos. Somos Cultura. Este 7 de enero, el estado Anzoátegui celebró la fiesta del espuntón, tradición de la población de Caigua, comunidad indígena del municipio Simón Bolívar desde hace más de 150 años. De acuerdo a reseña del gobierno regional, para celebrar la tradición que simboliza la alianza entre el pueblo de Cumanagotos y la Iglesia Católica, se efectuó una misa en la Iglesia Jesús, María y José de Caigua, declarada Patrimonio Histórico de Venezuela desde el año 1960. Al final de la actividad, los presentes besaron a la iguana en señal de respeto y conexión con la cultura indígena, ya que el animal bendice a quienes posen sus labios en ella. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. El El presidente de la República, Nicolás Maduro, saludó este lunes al pueblo ante el reinicio de las actividades escolares y laborales. En su cuenta de Twitter, el mandatario expresó: "Feliz retorno a las actividades escolares y laborales. Que la bendición de nuestro Dios nos acompañe siempre y nos dé la fuerza necesaria para seguir en batalla por la construcción de la Venezuela que nos merecemos". Asimismo, el jefe de Estado animó a los venezolanos a continuar construyendo la patria desde el trabajo. Somos noticia. Este 6 de enero, el presidente Nicolás Maduro anunció la designación de Pedro Rafael Telechea como nuevo presidente de PDVSA y a Iván Gil Pinto como nuevo canciller. Además, designó a Aníbal Coronado como nuevo jefe de gobierno del territorio insular Francisco de Miranda. El presidente Maduro recordó que Pedro Rafael Telechea cuenta con una gran experiencia al frente de Pequivén y auguró que él consolidará el impulso de la industria petrolera nacional. Sobre el nuevo canciller, el presidente venezolano escribió en su cuenta de Twitter que asume una responsabilidad que llevará con gran profesionalismo. También agradeció a Carlos Faría por su destacada labor. Son las 12 y 12 minutos. El presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial, o SINAFUM, Orlando Pérez, resaltó que el impulso de la inflación inducida trajo como consecuencia el retraso de la firma de la convención colectiva estipulada para el 15 de noviembre de 2022. Yo tengo que asumir responsablemente como coordinador de parte del sector de los trabajadores de la educación que íbamos a firmar la convención colectiva el 15 de noviembre. Eso estaba resuelto, se iba a firmar la convención colectiva, pero el impulso de esa inflación inducida trajo como consecuencia que paralizáramos el tema de la firma, porque fíjense, si hubiésemos firmado, los mismos que hoy están llamando a que no asista el pueblo venezolano, porque quien está en el colegio privado va a ir tranquilo a su clase, y los mismos trabajadores que están en público y en privado tienen esa condición de estar solicitando paros y todo lo demás. Eso no quiere decir que no haya un desconocimiento por parte de SINAFUM o de la central de que es necesario el aumento, y decirles a aquellos que tienen la opinión monetarista que un aumento salarial no produce inflación. Además, Pérez informó que a pesar de los llamados de desestabilización de la paz del país, se reporta la asistencia de los trabajadores a las instituciones educativas a nivel nacional. Regionales. El consultorio tipo 2 Jacinto Lara fue rehabilitado en el municipio Jiménez de Quibo, en el estado Lara. Bueno, saludos a toda Venezuela, a todo el estado Lara. Agradecer a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestra ministra Magaly Gutiérrez, a la alcaldesa Carmen Silva. También estamos aquí con la doctora Ivonne Silva entregando este ambulatorio rehabilitado. Aquí tenemos con nuestra directora de la SIC y también directora de este ambulatorio, Tania Rivero. Estamos con todo el equipo de aquí de salud del municipio Jiménez de Quibo, un ambulatorio que fue rehabilitado completo y que se lo estamos entregando a la comunidad. Ambulatorio tipo 2, Jacinto Lara. El centro médico ofrecerá a los larenses servicios de medicina general y farmacia. Además, cuenta con un ala para el servicio de odontología, al cual recurren 6 comunidades de la entidad. Son las 12 y 15 minutos. En la comunidad El Jarillo del estado Miranda, celebraron la llegada de los Reyes Magos con actividades recreativas y espacios recuperados para el esparcimiento familiar. Farid Fraija, alcalde del municipio Guaycaipuro, ofreció detalles sobre estas celebraciones. Ya este es el segundo año que hemos venido promocionando la llegada de los Reyes Magos de una manera muy especial en nuestra parroquia. Es que llegan desde el cielo, llegan en parapente, llegan volando como parte de lo que han sido las tradiciones que durante muchos años esta parroquia y sus habitantes han venido proponiendo como parte de las capacidades turísticas del municipio Guaycaipuro. En esta oportunidad hemos tenido pues un despliegue muy importante de trabajadores, fundamentalmente gente de Seguridad Ciudadana y de Salud, son más de 200 compañeros de la Gobernación, del Gobierno Nacional y del Gobierno Municipal, bueno, que han venido prestando apoyo luego de un trabajo de inversión muy importante que hicimos durante el año 2022 para recuperar lo que es la vialidad, que era uno de los clamores de nuestra parroquia. Igualmente tenemos 28 emprendedores de aquí, de la parroquia El Jarillo, y el compromiso que hemos asumido con ellos es que vamos a hacer mucho más recurrente este tipo de actividades para seguir fortaleciendo la vocación turística de esta parroquia. También informó que dentro del plan Guaycaipuro Ciudad Capital, el plan municipal de desarrollo, se desplegarán las actividades de ese 2023 para seguir recuperando los espacios de uso público. Economía. El ministro para Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, destacó este domingo la unión del sector campesino junto a las empresas privadas para la recuperación del aparato productivo pese a las fuertes sanciones promovidas por Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, el ministro detalló que se logró que el 92% de los alimentos que llegaron a la mesa de los venezolanos fueron producidos en Venezuela. Con estos datos, detalló que Venezuela superó las cifras de abastecimiento en comparación con años anteriores. Los girasoles cultivados en el estado portuguesa aportan cerca del 40% de producción de aceite. Así lo indicó este domingo el ministro para la Agricultura Productiva y Tierras de Venezuela, Wilmar Castro Soteldo. A través de su cuenta de Twitter, precisó que los girasoles no son solo un cultivo de decoración y turismo, sino también una extraordinaria oleaginosa. Por su parte, el productor agrícola Michel Jovener explicó que el tamaño de la flor del girasol puede variar de acuerdo al espacio en donde ha sido sembrado y que los de Turén están en un espacio de 5 por 23 matas por metro. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró la necesidad del cumplimiento integral de los acuerdos firmados con Estados Unidos como única vía para alcanzar flujos migratorios regulares, ordenados y seguros entre ambos países. Añadió que el gobierno alertó reiteradamente a Estados Unidos sobre los riesgos del estímulo a la inmigración irregular con la vigencia de la ley de ajuste cubano y el trato privilegiado y políticamente motivado que reciben los cubanos que llegan a territorio estadounidense o su frontera. Por otro lado, recientemente se anunciaron nuevas decisiones migratorias de la administración del demócrata Joe Biden, mediante las cuales se endurecerán las restricciones para quienes intenten cruzar la frontera con México sin la documentación necesaria. Son las 12 y 18 minutos. El presidente boliviano Luis Arce llamó este sábado al pueblo de Bolivia a luchar por la estabilidad y paz del país ante los intentos desestabilizadores de sectores de derecha durante un encuentro con varias autoridades del departamento de Beni. La dirigencia de Andebeni condenó por medio de un comunicado las acciones violentas en la ciudad de Santa Cruz, protagonizada por seguidores del gobernador Luis Fernando Camacho, quien cumple detención preventiva en la cárcel del Chochocoro por el caso Golpe de Estado 1. En el texto de Andebeni, pidió al Ministerio Público y Policía Nacional realizar las investigaciones de rigor para dar con los responsables de las masacres y atentados a bienes del Estado y la propiedad privada tras el golpe de Estado de 2019. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Fuerzas policiales del Distrito Federal de Brasilia detuvieron el día de hoy a 1.200 bolsonaristas en el marco del desalojo de los campamentos frente al cuartel general del ejército, los cuales se establecieron desde la confirmación de Luis Inácio Lula da Silva como presidente electo. El desmantelamiento se produce luego de que el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, emitiera una orden en la que establecía a los golpistas un plazo de 24 horas para abandonar el lugar. De igual forma, el actual encargado de la seguridad del Distrito Federal, Ricardo Capelli, apuntó que no permitirán la continuidad de concentraciones que funcionan como incubadoras de planes contra el Estado Democrático de Derecho. Son las 12 y 20 minutos. centenares de ciudadanos iraníes protestaron frente a las inmediaciones de la sede diplomática de Francia en París en rechazo a caricaturas ofensivas publicadas por la revista gala Charlie Hebdo. La mayoría de los ciudadanos cursan estudios en seminarios religiosos y mostraron su descontento portando pancartas para condenar la medida de la revista satírica francesa de celebrar un concurso para producir y publicar caricaturas contra las autoridades religiosas y políticas de Irán. Por su parte, el portavoz de la Cancillería de Irán, Nasser Kanani, en su cuenta de Twitter, recordó las prácticas del colonialismo, la violación de los derechos humanos y libertad de expresión que protagoniza Francia dentro y fuera de su territorio. Somos periodismo. Deportes. El ministro para la Juventud y el Deporte, Mervio Maldonado, resaltó los preparativos para las competiciones y eventos deportivos a realizarse en el país este 2023. Bueno, sí, el 2023, pasamos de 3 en el 2021, de 7 en el 2022, ahora a 14 en el 2023, eventos deportivos multidisciplinarios, internacionales, donde Venezuela va a ser sede de 2, en este caso los Juegos del Alba, que se retoman luego de ya 12 años, desde el año 2011. Vamos a ser sede en el mes de abril, también a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Escolares, vamos a ser sede, pero esto también va de la mano, como tú dices, abriendo calendario este mes, a partir del 15 al 22 tenemos la Vuelta al Táchira, que va a tener un componente especial, va a tener una etapa binacional con Colombia. Y también, como ya es deporte de mucha pasión en nuestro país, vamos a tener la Serie del Caribe. La Serie del Caribe que tiene la construcción del estadio de béisbol más grande, más moderno y más hermoso de toda América Latina, que la está construyendo el presidente Nicolás Maduro en la Rinconada del Estadio Chávez. También informó sobre la ampliación de equipos participantes en la próxima Serie del Caribe, a la que se suman Cuba y Curazao para totalizar 8 equipos. Son las 12 y 23 minutos. Los Leones del Caracas consiguieron una valiosa victoria 7-4 ante Cardenales de Lara en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. El duelo inició de manera favorable para los locales tras anotar 2 carreras producto de unos imparables de Johan Quevedo e Ildemaro Vargas. El poder de los Leones amplió aún más su ventaja en el marcador gracias a un imponente cuadrangular de Osvaldo Arcia, jugador que se consagró como el más valioso de la ofensiva. Somos periodismo. Con esta noticia de deportes, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Maripen Yam, en la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.